Saltando tan alto que la luna está a centímetros. La policía afuera vigilándome el perímetro. Siempre vivo rápido, yo rompí el velocímetro. Ya sé que estoy fresco, no hace falta ni decírmelo. Saltando tan alto que la luna está a centímetros. La policía afuera vigilándome el perímetro. Mami, yo vivo rápido, rompimos el velocímetro. Sé que soy muy fresco, no hace falta ni decírmelo. Ahora que estoy tan alto, se quieren acercar al campeón. La billetera con mucho stock. En la mochi tengo racks. Boombox, boombox. Estoy bailando entre los anillos a turno. Si van a hablar de dinero, ya saben en dónde estoy. Donde las horas no pasan, está parado mi reloj. Dímelo. Si vienen los haters, solo esquívenlo. Salto tanto que ya me creo LeBron. Demonios en mi cabeza, no me dejan dormir. Tengo la droga en la media, si viene la police. Coco como un Playboy Carti modelando en N.I. Un trago al piso por los muertos haciendo mi genes. Saltando tan alto que la luna está a centímetros. La policía afuera vigilándome el perímetro. Siempre vivo rápido, ya rompí el velocímetro. Ya sé que estoy fresco, no hace falta ni decírmelo. Saltando tan alto que la luna está a centímetros. La policía afuera vigilándome el perímetro. Mami, yo vivo rápido, rompimos el velocímetro. Típico. Mi historia es leyenda, soy bíblico. Triplico mejor en los dígitos. No soy economista ni quisila. Es justo de jefe, no intimido. Se notan los ojos sin pánico. Unos pares se quedaron pálidos. Blanco como hielo del Antártico. Metido en mi mundo utópico. Con tanto hielo que me creo nórdico. Un solo poder y no tengo calésico. Miro de la luna, ojo telescópico. Ahora estoy flotando, ya soy antigravedad. Debe ser por la cámara de aire de mi night. Solo esforzame el doble cuando la cosa va mal. Igual me salgo con la mía porque me sé reinventar. Salto alto como un chamán. Yo me compro Jordan, mami, no uso Balenciaga. Por la ciudad cazando fantasmas. De esos que quieren ser primera plana. Saltando tan alto que la luna está a centímetros. La policía afuera vigilándome el perímetro. Siempre vivo rápido, ya rompí el velocímetro. Ya sé que estoy fresco, no hace falta ni decírmelo. Saltando tan alto que la luna está a centímetros. La policía afuera vigilándome el perímetro.